Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo artístico. Desnudo artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. No sé si soy el pintor más famoso del mundo, porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor, ¿no? Salvador Dalí. Porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Juan Rulfo. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Jaime Sabines. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. Pita Amor. Y porque somos pareja que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Mario Benedetti. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Julio Cortázar. Y más. Desnúdate. Desnúdate. Estás ya en Desnudo Artístico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Desnudo Artístico. Hoy tendremos en el programa... Vamos a hablar de una de las mujeres que a mí más me gustan. Un encanto. Sin duda una de las bellezas más grandes que ha dado todo el mundo a lo largo de todos los tiempos. Un máximo símbolo del cine, un máximo símbolo de belleza y un súper símbolo sexual. Tal vez será un poco raro que hablemos de esta mujer, pero creo que vale la pena. Y sobre todo dejar de verla como lo que todo el mundo la veía, ¿no? Como un objeto. Finalmente, lo que he dicho siempre es que la historia tiende a deshumanizar a la gente que la ha hecho y a los representantes y todo, ¿no? Marilyn Monroe pues era solo... Marilyn Monroe es el nombre de quien vamos a hablar hoy. Era mucho más que solo una cara bonita, una mujer muy inteligente. Sin duda alguna, ¿no? Lo que logró fue bastante grande y muy poco alcanzable para muchas personas, ¿no? Y la prueba de ello, pues, es que ya, o sea, a la fecha todavía la gente la ve, la llega a ver en un póster y generaciones nuevas y saben que es Marilyn Monroe, ¿no? Norma Jean Baker fue el nombre con quien fue bautizada. Algunos datos vamos a dar que ya han tenido de antes. Actriz de cine, cantante y modelo estadounidense. Y bueno, ella comienza su carrera como modelo fotográfico, como bien ya sabíamos. A partir de 1946 empieza a interpretar papeles pequeños en películas de bajo presupuesto. Y en estos tiempos se habla mucho por ahí de alguna experiencia que hubo con Marilyn Monroe, y era que es un poco fuerte esto. Ella llegó a algunos estudios muy famosos allá en Los Ángeles, y entonces uno de los directores, que fue quien primero la vio, bueno, Marilyn Monroe le hace ahí un trabajo sexual, ¿no? Entonces él tiene le escribe una carta, ella le dice que para presentación, y entonces él la redacta, le dice que no la lea, ¿no? La cierra en sobres y lo manda con los que en aquellos tiempos pues eran los directores de cine que estaban en boga. Y lo que se le hacía raro a Marilyn Monroe era que en cuanto recibían este papel y lo abrían y lo leían, le pedían que se desnudase, ¿no? Que les hiciera ahí un trabajo. Y entonces hasta tiempo después Marilyn Monroe, pues ya relacionada con este tipo de gente, descubrió que lo que en realidad decían estos papeles era que decía, esta muchacha hace un sexo oral maravilloso, ¿no? y nunca realmente le dieron ninguno de los papeles a los que entró de inicio, cuando todavía era subestimada. Los primeros papeles destacados en su carrera fueron The Spanite Jungle, La jungla del asfalto, y All About Eve. Eve al desnudo de 1950. El reconocimiento mundial empieza después de que protagoniza el musical Los caballeros la prefieren rubias. Y esta fue realmente la que la dotó de la figura fría y encantadora de la rubia superficial, ¿no? Fue a partir de aquí. Lo que platicábamos de María Félix la vez pasada era que justo el papel este de Doña Bárbara fue el que le dio el mote de la doña, y fue a partir de ahí donde se descubre como este personaje que a partir de ese momento María Félix interpreta, y el que la hace famosa, ¿no? El personaje de María Félix. El personaje que fue Marilyn Monroe nace a partir de esta película que se llamó Los caballeros les prefieren rubias, del año del 53. Y después de eso aparece en el número inaugural de la revista Playboy. Por ahí, si quieren checarla, acaba de salir una revista de ella, una edición especial de Playboy con imágenes que nunca habían sido mostradas, ¿no? Que vale bastante la pena verla. Después interpreta el papel principal en las comedias Cómo casarse con un millonario, The Seven Year Itch, La tentación vive arriba y Bus Stop. Gracias al éxito taquillero de estas películas, empieza a ser considerada como una de las actrices más rentables de la industria cinematográfica. Y el mayor éxito comercial fue con Some Like It Hot. Con Faldas y a lo Loco fue la traducción, filme por el que gana el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia. Por supuesto, considerada una de las mujeres más atractivas de la historia del séptimo arte, ¿no? La belleza explosiva y sobre todo el temperamento y todo lo que era Marilyn Monroe de adentro la condiciona en géneros artísticos y emocionales. Y se obliga por los papeles representados antes a representar esta imagen seductora y superficial que siempre fue como muy característica de Marilyn Monroe e inestable de la infancia. Estuvo casada con Joe DiMaggio en el 54 y después con Arthur Miller del 56 y el 68. A colación de esto, hay un libro también, si gustan checarlo, y hoy como recomendación literaria, se llama Marilyn Monroe y John F. Kennedy. JFK es la abreviación del nombre en el título del libro, y justo es una biografía bastante buena. Hay muchas biografías de Marilyn Monroe, pero creo que esta es una de las más acertadas. No tiene datos falsos por ningún lado y muchas de sus teorías han sido comprobadas, y justo ahí se habla de la relación tan tormentosa que tuvo con Joe DiMaggio, ¿no? Que finalmente era beisbolista, era de los beisbolistas más queridos en aquellos tiempos. Y era un tipo bastante celoso, pero increíblemente fue el cuate que más amó a Marilyn Monroe. Y el día de la muerte de Joe DiMaggio, las últimas palabras que, según gente que estuvo cerca de él, dijo, fueron: por fin voy a reunirme con Marilyn. ¿No? A partir de que ocurre la muerte de Marilyn, todo mundo sacó libros, ¿no? O sea, sacó libros la señora que le hacía el aseo, sacó libros, no olvidé el nombre ahorita, pero bueno, es su psicoanalista de cabecera. Todo el mundo escribió acerca de Marilyn Monroe, menos Joe DiMaggio, que fue quien realmente la conoció, ¿no? Por ahí hay una experiencia también en que le avisan a DiMaggio que Marilyn Monroe estaba en su Cadillac negro estacionada fuera de uno de los hoteles más importantes de Estados Unidos. Y entonces este se vuelve loco, ¿no? Porque además ya era uno de los... pues era un nacido celoso, ¿no? Celo típico de enfermo. Entonces DiMaggio llega acompañado de Frank Sinatra y hace todo un escándalo en el hotel y rompen una de las puertas y entran y descubre pues que Marilyn ya había huido hacía unos segundos. Es un libro bueno, les decía, porque refiere muchas cosas que de pronto no aparecen en lo que uno busca, ¿no? En otras biografías, y la relación que vivió con Sam Giancana, que era un... Vámonos rapidísimo a un corte y volvemos con música y seguimos hablando de esta señorona, esta mujerona, Marilyn Monroe. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. La Voladora Radio. 1 a 1, hacemos la radio. Correo electrónico, cabina@lavoladora.net.

Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Ya estamos de regreso de Desnudo Artístico. Esto que acabamos de escuchar, perdón, es de Joan Manuel Serrat. Se llama Don Quijote, del álbum Vencidos. Y bueno, estamos hablando de Marilyn Monroe, de esta belleza fascinante que era Marilyn Monroe. Y bueno, estamos hablando justo de su matrimonio con Joe DiMaggio, ¿no? De esta vez que la encuentra con Frank Sinatra. Bueno, él estuvo cerca de ella mucho tiempo. El problema realmente que hubo con la relación de Joe DiMaggio, según cronistas, es que pues el cuate la adoraba como demasiado. Y Marilyn Monroe no quería a esas alturas del partido tener hijos ni nada, ¿no? Era más bien como dedicarse solo a la carrera. Y fue en el tiempo en el que los contratos mayores empezaron a llegar. Y se fue obligada a dejarlo, ¿no? También intentó matarla varias veces en función de apropiársela, ¿no? Esta cosa que tienen de pronto los hombres de concepto de propiedad privada. Hablemos de cifras. Entonces, en el 48, Monroe firmó un contrato semestral con Columbia Pictures para interpretar a la bailarina Peggy en el musical Ladies of the Chorus. La película no tuvo mucho éxito y el contrato fue rescindido. A partir de ese momento, apareció en películas producidas por la 20th Century Fox y firma un contrato con ellos de 6 años en el año del 49. Después participa con un breve papel en la comedia Amor en Conserva de los hermanos Marx y en el 50 interpreta a Ángela, la amante de un abogado, en la película policíaca La jungla de asfalto. En ese mismo año sale la película de la que ya hablábamos, Eva al desnudo, protagonizada por Bette Davis, una de las más grandes actrices de Hollywood, y ahí interpreta a Claudia Caswell, una actriz de teatro. Y por estas sendas interpretaciones recibe críticas positivas, que de hecho se mencionaba mucho y creo que es que tiene que ver más con un mito que con la realidad, que Marilyn Monroe no era actriz, ¿no? El método que manejaba Marilyn era de Strasberg, y una de las coach que tuvo Marilyn Monroe fue justo la hija de Strasberg, que era Paula. Ella la acompañaba a filmaciones y toda esta cosa, y el método pues era como más metido, y de hecho fue justo por este método que cuando parte a filmar El Príncipe y la Corista de este actor americano también, bueno, ahorita recuerdo dónde era, ¿no? Uno de los más grandes también, que hizo marcas y toda esta cosa. Fue justo una de las más grandes problemáticas al enfrentarse a trabajar juntos, ¿no? Que el método de Strasberg y el método que ellos utilizaban de actuación pues no eran tan empatables. Y Marilyn Monroe desafortunadamente no termina la película y sale casi huyendo de aquel país después de filmar El Príncipe y la Corista. Por ahí también, hablando de las biografías que digo que salieron a partir de la muerte de Marilyn Monroe, acaba de hacerse una película de este libro. En recomendación de película hoy podemos hacer esa, ¿no? No es tan buena, pero sí refiere muchos datos verídicos de la vida de Marilyn Monroe. Se llama My Week with Marilyn, el título en inglés, Mi Semana con Marilyn. Interpretada por una de las actrices pues como más jovencillas de Hollywood, lo hace espectacularmente, ¿no? Esta chava es una bastante buena actriz. Y aquí hace un papel, estuvo nominada al Oscar justo por la actuación en Mi Semana con Marilyn. Y ahí se habla también de esta relación que hubo entre este actor y Marilyn Monroe a partir de que se filma El Príncipe y la Corista, ¿no? Es como esta parte de la vida de Marilyn en la que tiene una relación fugaz con un tercer asistente de dirección de la película. Y Marilyn era como muy dada a estas cosas, ¿no? Justo por eso entra a ser catalogada como una de las actrices más frívolas y que solo buscaba esta cosa del dinero, ¿no? En el mundo. También tuvo amoríos en apariencia con Sam Giancana, que contaba antes del corte, que era uno de los matones más famosos de aquellos tiempos. Amigazo de Frank Sinatra, que era un... Seguía a todo mundo donde iba, ¿no? O sea, Frank Sinatra era más bien como borregoso. Hay una experiencia también por ahí en que Sam Giancana... Son como las malas experiencias de Marilyn, que no sé si deberíamos estar como diciendo, pero finalmente son partes de su vida. En algún momento encuentran a Marilyn. Esto viene en el libro que les estaba recomendando. Y ya estaba bastante pasada porque era asidua a las drogas fuertes, ¿no? Entonces llega Frank Sinatra y Sam Giancana. Y Sam Giancana, las fotos fueron eliminadas, pero está detrás de Marilyn, ¿no? Ella está desnuda y está vomitando. Y esa, en algún tiempo, pues fue como bastante requisitada para hacer sobornos a la figura que fue Marilyn Monroe. Hasta ahora ya no se tienen evidencias completas de estos incidentes, pero pues tentativamente existieron. Vamos a escuchar de regreso la canción de Marilyn, Diamonds Are the Girl's Best Friends, y volvemos a hablar de esta mujer maravillosa, de Brenda Mitchell. Ahorita nos vamos. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo Artístico. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5:32. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Desnudamos para ti. Desnudamos para ti. Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Estamos de regreso en Desnudo Artístico y antes de cualquier otra cosa, no se olviden de visitar Compumás en su nuevísima dirección, en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, en Amecameca, Estado de México. Su teléfono es 01-597-97-897-47 y si gustan hacer cualquier... Es cualquier cosa que quieran hacer antes con ellos, les paso el correo electrónico que es compumasamecameca@hotmail.com. Tienen la memoria USB de 8 GB en solo 75 pesos. Recarga de cartuchos HP en tan solo 15 pesos. Tablet 7 Android 4.0 con 4 GB de memoria, cámara frontal Wi-Fi a tan solo 1150 pesos. No hay sucursales, no tienen ninguna cosa más allá, así que no se acerquen a ninguna piratería que se llame Compumás en Amecameca ni en ningún cualquier otro lado, ¿no? Son como originalísimos. Cualquier cosa que quieran hacer con sus computadoras, cualquier análisis, diagnóstico, descompostura, ellos arreglan todo, ¿no? Chequen ahí Compumás, les repito el teléfono, 89747, la 01-597-97, si hablan de cualquier parte del Distrito Federal y fuera de Amecameca. Y bueno, estamos hablando de este mujeronón que se llama Marilyn Monroe. La canción que escuchamos fue Diamonds Are Girls' Best Friends, una canción de la película que decíamos que le dio uno de los motes de actriz rubia, tonta y superficial, aunque no. Y bueno, estamos hablando de datos duros. La película Los Caballeros las Prefieren Rubias fue el 53. El personaje fue Lorelei Lee, su cantante y bailarina. El filme recibió muy buenas críticas y la interpretación del número musical que escuchamos, que fue Diamonds Are Girls' Best Friends, se convirtió en un clásico de los musicales, siendo recreada décadas después por Madonna en uno de sus videos. En ese mismo año, Marilyn trabaja con Lauren Bacall y Betty Grable en How to Marry a Millionaire, Cómo Casarse con un Millonario. En esta comedia interpreta a Paula, que fue una modelo que alquila junto a sus amigas un lujoso departamento para atraer a acaudalados desprevenidos y casarse con ellos. Y otra vez hace ese papel, ¿no? También muy buenas críticas y muy buena recaudación y otra vez buenas reseñas de la actuación de Monroe. Después viene Otto Preminger, River of No Return, Río Sin Retorno, junto a Robert Mitchum, Roy Calhoun, Tommy Redding y Marvin Vaye. Es un western en el que ella interpreta el papel de una cantante de salón que conoce a un rudo vaquero con el que vive distintas aventuras. Y de ahí, bueno, ese mismo año hace There's No Business Like Show Business, Errol Merman, Donald O'Connor y Mitzi Gaynor. También la película recibe críticas negativas y no hay muy buena recaudación. Después rechaza filmar una película con Frank Sinatra por no estar conforme con el argumento. Esto logra que el estudio 20th Century Fox, con el que decíamos que había grabado un contrato por varias películas, la suspende durante un breve lapso temporal en el que permanece alejada de la actuación, ¿no? En el que solo realiza canta en Japón para entretener a las tropas estadounidenses, que también es una de las experiencias más mencionadas en la vida de Marilyn Monroe. Después es cuando vuelve al Actors Studio y crea Marilyn Monroe Productions. Eso creo que sí poca gente lo sabe, ¿no? Marilyn Monroe crea una casa productora a partir de problemas que empiezan a suscitarse con la 20th Century Fox. Y ella decide que entonces, si quiere actuar, pues tendrá que hacer su propia firma, ¿no? Para este momento, pues Marilyn ya era una de las mujeres más deseadas de América Latina y el mundo, ¿no? Ah, la película que les decía hace rato fue con Laurence Olivier, que era uno de los actores más grandes, que les decía que era el príncipe y la corista. El año fue el 57. En esa película comparte el protagonista un rodaje muy angustioso, porque justo fue ahí cuando Marilyn pierde a su bebé con Arthur Miller, que era uno de los dramaturgos también más prolíficos de Estados Unidos, ¿no? Aborta durante el rodaje y eso viene a tumbar muchas cosas. Y es en este rodaje donde también les platicaba que se suscita el libro primero y después la película de Mi Semana con Marilyn, que fue una cosa que hizo este tipo que era el tercer asistente de dirección, ¿no? En este momento, a partir de los trastornos emocionales y anímicos, se vuelve Marilyn adicta al alcohol y a los barbitúricos. La actuación tuvo muy buena recepción por los críticos de cine y gana el premio David Di Donatello a la mejor actriz extranjera en Italia y fue nominada al premio BAFTA como mejor actriz. Justo era lo que mencionábamos, ¿no? Se dice que Marilyn solo era como una cosa que ahí medio actuaba, medio hacía cosas, pero sí era muy sensual. Y si eso hubiera sido, pues, tantos premios ganados como mejor actriz, porque no fueron pocos, pues no respaldarían que sí era, ¿no? Brillaba sin duda haciendo las películas. Después de Some Like It Hot, la actriz firma un nuevo contrato con la 20th Century Fox. Hace el musical Let's Make Love bajo la dirección de George Cukor. El rodaje de la película se retrasa por las condiciones físicas de Monroe, que ya estaban un poco mermadas. Y ella pidió en este filme, ya acostumbrada a cumplir caprichos, ¿no?, que el guión fuera reescrito por su esposo Arthur Miller. Los cambios que realiza el dramaturgo hacen que Gregory Peck rechace encarnar el papel principal del filme. Cary Grant, Charlton Heston, Joel Weiner y Rock Hudson también rechazan el papel, por lo que el estudio le ofrece al actor y cantante francés Yves Montand. Monroe y Miller se hacen amigos de Montand y su esposa, la actriz Simone Signoret, regresa a Francia para filmar una película. Entonces Monroe y Montand, increíblemente, ¿no?, a expensas de Arthur Miller, que fue quien pudiéramos decir que los unió en esta película, tienen un breve romance estando los dos casados. Marilyn le pide que abandone a su esposa y cuando el rodaje termine, pues él vuelve al país con la esposa, ¿no?, sin que esto tuviera mayor mella en su vida. La película tiene críticas negativas y financieramente pues no fue absolutamente nada bien. Ya para este momento la salud emocional y física de Marilyn Monroe estaban bastante deteriorados. Con frecuencia llamaba por teléfono a quien les decía también que era su psicoanalista, y ahora ya tenemos el nombre, Ralph Greenson, el que saca también un libro después de la muerte de Marilyn, intentando hacerse rico, porque justo haciendo un paréntesis y como referencia, él le pedía a Marilyn que hiciera grabaciones a lo largo de todo su día, de cómo se sentía y de los lugares a los que iba y de todas las experiencias con las que contaba. Y a partir de todo el material que él inteligentemente fue archivando para un día poder usarlo, es de donde saca toda la información de donde, bueno, que actualmente se puede leer en la biografía que él sacó de Marilyn Monroe. También visita a otros médicos cuando él creía que era necesario recetarle nuevos fármacos. En el 60, Marilyn Monroe forma parte del elenco de la película de Misfits, Vidas Rebeldes, de John Huston. El guion fue escrito especialmente por Arthur Miller para ella. La filmación comienza en julio de ese año y se lleva a cabo en el desierto de Nevada. El estado anímico de Monroe ya estaba bastante mermado. Faltaba con frecuencia el rodaje y tenía dificultades para concentrarse. Y para dormir consumía fuertes dosis de fármacos y alcohol. Y de aquí viene justo el mito de Marilyn Monroe de que no era una buena actriz, porque el uso excesivo de barbitúricos y de alcohol que consumía, además durante los rodajes de las películas en los platós de cine, le impedían todo el tiempo concentrarse en lo que realmente estaba haciendo, ¿no?, en las cosas que tenía que decir, y entonces le costaba trabajo hilar dos palabras seguidas, ¿no? Había que repetir las escenas, porque Marilyn no daba una, pero justo era pues consecuencia de los fármacos y en el afán de justificarla, ¿no? Misfits fue muy bien acogida, mal recibida por los críticos. La actriz fue hospitalizada a partir de ese momento en Los Ángeles durante 10 días. Entonces avisaban que estaba bastante cerca de la muerte, pero no revelaron las causas del internamiento. Después Marilyn regresa a Nevada y termina de filmar la película. Ya en noviembre, Marilyn Monroe y Arthur Miller regresan separados. a la ciudad de Nueva York, y ella se refugia en la casa de Lee Strasberg, que es de quien toma el método de actuación, del lado de su hija Paula Strasberg. Ya durante los días siguientes, y a partir de que The Misfits fue mal recibida por los críticos, Marilyn se va muy hacia abajo. Y durante los siguientes meses la adicción a los fármacos la ponen al borde de la muerte, otra vez. Vámonos a un corte y regresamos con una canción de Sabina. Estamos en desnudo artístico, todavía no se pongo la ropa. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo artístico. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 48 minutos. Un techo para La Voladora Radio. Durante 12 años, La Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora. Estamos creando un nuevo futuro para La Voladora Radio, con la campaña Un techo para La Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya sale a la tumba, nunca nos podrán callar, no. Un techo para La Voladora Radio. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. No le ofreció la luna, le dijo solo quédate conmigo, no hay fortuna que valga el corazón que te daré. Ya dudó un momento y luego contestó que sí, pero sin juramentos, que no vas a saber después cumplir. Y si de verdad me amas, no habrá casorio para que con dos en una cama. Sobran testigos, cura y juez, y viviremos lejos del tráfico y la polución, mejor llegar a viejos a la sombra de algún sauce llorón. Le regaló un anillo de quita y pon que unen sin atar, y levantó un castillo de arena fina junto al mar. Sus dos hijos dudaron entre el dinero y el saber, llamaron al primero Caín y al Benjamín Abel. Lo leí, lo soñé, lo viví, lo inventé. Mi cuento de momento empieza bien. Se aclaró, apenas se quedaron solo ya Caín y su ambición. Montaron un negocio en el terrenito de papá, menudo par de socios, Caín Demoliciones S.A. Hicieron del castillo un bodrio de urbanización, a que le den sencillo se llama ahora Nueva York. Los dos viejos se hospedan en un hogar de la tercera edad. El hijo que les queda les manda mazapán por Navidad. Lo conté tal cual fue, ¿cómo haré que al final los cuentos que yo cuento acaban tan mal? Do, re, mi fa, sol, sola. Los cuentos que yo cuento acaban fatal. pasó un par. Colorín colorado, el cuento que yo cuento se ha acabado. Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Seguimos de regreso en Desnudo Artístico. Estamos hablando de esta señorita Marilyn Monroe. Y bueno, por cuestiones ya de tiempo, no pudimos ahondar demasiado en toda esta cosa que fue su vida maravillosa. Léanse el libro, Marilyn y John F. Kennedy. También hay varias biografías. Ya actualmente el precio de los libros de Marilyn Monroe, justo porque no se hicieron más ediciones, pues está un poco elevado. Pero lo pueden encontrar en librerías de viejo, si se dan una vuelta por Donceles, ya había hecho la recomendación antes, pueden encontrar libros maravillosos y a muy buen precio. Y chéquense la película esta de My Week with Marilyn, ¿no? Sé que no es tan buena, pero pues sí, no van a dejar de pasar un buen rato y de saber datos biográficos buenos de este mujerón que fue Marilyn Monroe. Marilyn fallece lamentablemente el 5 de agosto del 62 a las 4:55 de la madrugada. El jefe del departamento policial de Los Ángeles recibe una llamada del doctor Greenson, extrañamente, psiquiatra de Marilyn Monroe, y el mensaje era muy claro, ¿no? La actriz ya había fallecido. El policía fue el primero en llegar al lugar y la primera autopsia reveló que había fallecido por una sobredosis de barbitúricos. La causa de la muerte pues fue un probable suicidio, pero por falta de pruebas muchos creen que fue asesinada. Se dice que por el presidente Kennedy y su hermano Robert, con quienes les mencionaba que habían hablado de una relación bastante cercana, ¿no? Y para evitar que ella, pues, tildada de ingenua, destapara secretos que no debía, ¿no? También se apuntó que la mafia temía que la actriz informara a la policía sobre los negocios que mantenían con Frank Sinatra, de Sam Giancana, que también les estaba hablando, y por eso terminaron con su vida. La cosa es que su ama de llaves fue entrevistada 23 años después y confirma que aquella noche no conseguía dormir, que se levantó y observó las luces de la habitación de Monroe y estaban encendidas. Cuando llegó se encontró a la mujer desnuda y sin vida sobre la cama, ¿no? Dijo que recibió una gran cantidad de llamadas de mujeres un día después de su muerte diciéndole que si tan solo hubieran sabido que Marilyn tenía problemas, hubieran hecho lo posible por ayudarla. Tres días después de la muerte, Joe DiMaggio, que fue el fiel seguidor de Marilyn Monroe y uno de los hombres que más la amó, realizó el funeral en privado. Porque además, esa es la cosa, o sea, Marilyn Monroe fue una de las mujeres más adoradas de Hollywood y cuando muere nadie reclama el cadáver, ¿no? Todavía estuvo algún tiempo ahí en este lugar horrible que es la morgue. Ni Frank Sinatra, que era su amiguísimo, ni el otro Kennedy, nadie reclama su cuerpo, ¿no? Más que Joe DiMaggio, que ya fue el que la entierra. Y justo esto que repito, que al morir él dijo que por fin se iba a reunir con Marilyn. Lee Strasberg, el creador del método Strasberg, dijo, no puedo decirle adiós a Marilyn, nunca le gustaba decir adiós, pero adoptando su peculiar manera de cambiar las cosas para así poder enfrentarse a la realidad, dirá hasta la vista, porque todos visitaremos algún día el país de donde ella ha partido. Por un lado, Marilyn era una mujer que prodigaba una gran feminidad y vulnerabilidad, mucho glamour y mucha seducción, muy estudiada y muy consciente en sus dones como mujer ruda y atractiva, porque sin duda lo que más explotó Marilyn Monroe, y allá vamos con la inteligencia, es que usó las armas que tenía para llegar hasta el punto privilegiado en el que estuvo siempre, ¿no? Y hasta la fecha. Finalmente Marilyn Monroe es uno de los seres inmortales. Ya sabemos que la inmortalidad se alcanza con la muerte, ¿no? No es el hecho de no morir, es trascender después de ella, mantener un nombre, ¿no? Y una creencia a partir de que uno muere. Y también la imagen de neurótica, depresiva y obsesiva, que revelaba carencias de afecto en su niñez, en que fue hospedada en un orfanato, y la primera juventud, que siempre afectaron el desempeño en el plató de cine, llegando atrasadas los rodajes, las crisis de pánico o las conductas impulsivas súbitas, que sin duda alguna ayudaron también a la creación del mito que fue este mujerón, ¿no? Que nunca se sabrá quién fue en realidad detrás de todo el glamour que fue. Terminamos con Desnudo Artístico. No se olviden de visitar Compumás en la avenida Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, en Ameca Meca, 978-9747. Compumás amecameca@hotmail.com. Les platico que tienen memorias USB de 8 GB desde $75. Recarga de cartuchos HP a solo 15. Tablet 7 Android 4.0, 4 GB de memoria, cámara frontal, Wi-Fi, en tan solo $1,150. No hay sucursales, solo Compumás. Córrenle si tienen algún problema con su computadora, solo si quieren comprar alguna otra. Por ahí estaremos subiendo imágenes de Marilyn Monroe y las canciones que pasamos por aquí. Terminamos con Happy Birthday, Mr. President, canción que interpretó a John F. Kennedy en uno de sus aniversarios. Esto fue Desnudo Artístico. Nos escuchamos el siguiente sábado de 5 a 6 de la tarde para desnudarnos juntos. Ya pueden ponerse la ropa. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Ya puedes ponerte la ropa. Te esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde para desnudarnos juntos. Desnudo Artístico, Desnudo Artístico, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio.